El grupo de clarinetes del Conservatorio Profesional de Música Victoria de Los Ángeles de Madrid se fundó por iniciativa de los profesores de la asignatura en diciembre de 2007 como formación complementaria a las asignaturas de orquesta y música de cámara. En su corta andadura ha participado en un concierto intercambio con el grupo de clarinetes de la Escuela Municipal Pablo Casals de Leganés, habiendo sido su concierto presentación en mayo de 2008. En dicho concierto actuó en colaboración con el grupo de clarinetes de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de la Cañada de Madrid en el auditorio del conservatorio. Posteriormente colaboró con la coral Voces de Castilla de Santa Olalla en Toledo en el mes de octubre de 2008, ofreciendo paralelamente un concierto pedagógico a diversos colegios de educación primaria de Madrid, interpretando un programa que comprendía todas las etapas de la historia de la música adaptada y explicada para escolares. Dentro de sus proyectos de actuación conjunta con alumnos de danza del Conservatorio Carmen Amaya de Madrid, destaca la participación en Aula 2011, interpretando las danzas rumanas de Bela Bartok y Sevilla de Albéniz, entre otras obras. A su vez ha participado dentro del Día de la Música en el concierto celebrado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en colaboración con la Embajada de Rumanía y el Centro de Cultural Rumano en Madrid. Fuera de Madrid, también ha actuado en distintos conciertos como los celebrados en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba,